En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Canción de Barry Manilow del año 1978 de su álbum Grandes Éxitos. La canción Ready to Take a Chance Again. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. La dueña de esa voz se llamaba Bonnie Pointer. 11 de julio de 1950, nace en Oakland, California, Bonnie Pointer, cantante de la agrupación de Pointer Sisters, que alcanzó el número 2 en Billboard en 1981 con la canción Slow Hand y el número 2 en Inglaterra en 1984 con Automatic. The Pointer Sisters ganaron 3 premios Grammy y tuvieron 13 éxitos entre los 20 primeros lugares en Estados Unidos entre 1973 y 1985. Bonnie Pointer falleció el 8 de junio del 2020 de un paro cardíaco a los 69 años. Estaría de cumpleaños hoy Bonnie Pointer de las Pointer Sisters. Anita era la otra hermana de ella. Eran tres. Tres hermanas. Muy exitosas en los 70, en los 80. En la música.

Canción del cantante y actor Jack Wagner de 1985, Too Young. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de julio, pero del año 1994, en la jornada correspondiente a la ciudad de Kansas City del festival Lollapalooza, donde la agrupación The Verve es el único acto británico, su líder Richard Ashcroft sufre convulsiones y se lo llevan en una ambulancia después de emborracharse con miembros de las bandas The Breeders y The Bad Seeds. Las malas semillas, imagínense ustedes el nombre de esa banda. Esa noche el baterista de The Verve, Pete Salisbury, es arrestado por destruir su habitación de hotel. Una vez consciente, Richard Ashcroft dice: Estados Unidos casi nos mata. 11 de julio 1994. 11 de julio 1995, exactamente un año después, el mismo día, pero en 1995, Richard Ashcroft, vocalista de la agrupación The Verve, se casa con Kate Radley, la teclista de la banda inglesa Spiritualize. La boda la mantienen en secreto durante 2 años. Notas de música en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. La emblemática canción de The Verve del año 1997, Bittersweet Symphony. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Es una canción del año 1983 del álbum Crisis. Es Mike Oldfield y tiene como artista invitada la vocalista ahí. Se llama Maggie Reilly. Moonlight Shadow en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche. Una power con Metallica. Nothing Else Matters.

Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche en esta noche. En esta noche y ya en el amanecer del miércoles. Don't Stop Believing Journey. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Ya han transcurrido 4 minutos del nuevo día. Estamos a miércoles 12 de julio del año 2023. ¿Qué sucedió un 12 de julio en la historia? Pues la historia cuenta que en el año 100 antes de Jesucristo, el 12 de julio, nace Cayo Julio César, político y militar romano, quien falleció en el año 44 antes de Cristo. En el año 927, el rey Æthelstan unifica los reinos anglosajones y funda lo que actualmente es Inglaterra. El 11 de julio de 1493, el físico y humanista Hermann Schedel publica la crónica de